Nosotros lo que hacemos es tener un relevamiento de los alquileres que están en oferta, digamos, o sea, que se publican los que están ofertados. Uh-huh. Y a partir de ahí lo que nos dio es que tenemos, para tener una idea, ¿no? Un alquiler de una habitación que está alrededor de 23.000 pesos. Este monto se establece, digamos, dando cuenta de que hay del total que relevamos con una habitación en alquiler, 23.000 pesos es el no es el promedio, sino que el precio que está en el medio de la cantidad de alquileres, o sea, claro, es más representativo del precio. Va a haber alquileres seguramente de una habitación que están por arriba y algunos que están por debajo, ¿sí? Uh-huh, claro, este es el promedio, digamos, ¿no? No, justamente no es el promedio. No es el promedio. Digamos, de una habitación mal, sí, tenemos una variación de algunos inmuebles que están en 18.000 y uh-huh, otros que están en 43.000 para una sola habitación. ¡Opa! ¿Sí? ¡Opa! Entonces, digamos, esto va variando según también las comodidades, y sabemos que quizás estás más cerca, no sé, río va a ser un precio, claro, y a más alejado del río va a tener otra, claro, claro, de los dos lados de la ciudad. Bueno. Más cerca de centros comerciales tiene precios más altos, más retirado, precios más bajos. Está. Pero bueno, para tener una idea, digamos, esa es la variación. Para ya dos habitaciones tenemos que pensar en por lo menos 35.000 pesos. Dos habitaciones, 35.000 pesos, sí, sí. Y donde tenemos, digamos, inmuebles que han llegado a pedir 45.000 pesos en este mes de noviembre. Ajá. Y para tres o más habitaciones, 49.000 pesos. El máximo que se ha pedido para noviembre ha sido de 55.000 pesos. Una locura, ¿eh? Dios mío. Es una locura. Lo que es importante acá tener en cuenta es qué relación tiene esto con, de vuelta, como hacemos siempre, ¿no? Con el salario mínimo vital y móvil. La verdad que ya desde un monoambiente se lleva más de la mitad de un salario mínimo vital y móvil. Sí, claro. Con lo cual, digamos, tenemos que pensar además todos los demás gastos, ¿no? O sea, la canasta básica alimentaria estaba en noviembre 44.400 pesos, y uh-huh, esto... digamos, claramente que te das cuenta de que se nos va prácticamente un salario mínimo vital y móvil que no llega a cubrir ni siquiera lo que hace a poder comer y vivir, ni hablar de otras cosas. Estamos hablando generalmente de casas, que es quizás una ventaja en nuestra comarca, porque ya cuando hablamos de inmuebles que están en edificios, que pensar el tema de expensas, por ejemplo, tal cual, ¿no? Sí. Los servicios que hacen a la fiesta, digamos, en un edificio. Entonces, lo cierto es que esto ha creado una variación mensual de un promedio de 9%, pero si lo vamos desagregando, en el caso de los monoambientes ha habido un descenso de 14 puntos, pero ya si nos vamos a una habitación aumentaron 15%, uh-huh, o sea, claro, 6. Y de tres habitaciones aumentan más de 30%. Ahora, Manuel, ¿qué explica esto? ¿Falta de oferta? ¿Exceso de demanda? ¿Cómo, por dónde va la cosa? ¿Qué ocurre? A ver, la inflación nunca es de oferta y demanda, digamos. No, eso es una explicación bastante, digamos, impuesta desde las miradas muy economicistas, pero sí, claro, que en realidad son modelos que no dan cuenta. Acá también hay un juego muy fuerte de la especulación. Tengamos en cuenta que también ha habido una repercusión desde el año principio de año con el tema de la ley de alquileres, que ahora se ha vuelto a poner en discusión. Entonces eso genera movimientos. Estos son para quien alquila, para quien es dueño de ese alquiler y no vive de ese alquiler, es con el que puede jugar, digamos, puede retirarlo del mercado si no le convence el precio y volverlo incorporar al mercado cuando así lo desee. Digamos, no es lo mismo que sucede con alimentos, otro tipo de bienes y servicios que sí están en consumo continuo y para quien se lo tiene siempre en el mercado. Uh-huh. Digamos, para aquel que no vive del alquiler o que no le suma a su economía mensual, bueno, esta especulación es muy posible, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero nada, lo cierto es que esto genera que un mercado con un movimiento inflacionario que va por un canal distinto. Pensemos también en la dolarización de las ventas, de los terrenos, digamos, hay ahí toda una cuestión que se maneja de forma bimonetaria, Y que lo cierto es que, bueno, que si se necesita una intervención del Estado un poco más fuerte o más, ya, hay ejemplos en todos los países. En Alemania hace poquito han votado la expropiación de inmuebles de empresas que tienen, digamos, inmuebles y que viven de esas rentas, uh-huh. Para que no regule, hay impuestos muy altos a la misma cifra, digamos. Entonces, eso también genera una posibilidad mucho mayor para que pagar algo que sea pagable, ¿no? Claro, te estamos escuchando con alguna dificultad recién en el último minutito. A ver, Mawen, y si comparamos con precios de otras ciudades, ¿cómo está Viedma? No sé si tenés ese dato. A ver, ya te digo, porque ahí también nosotros lo que vamos haciendo es relevar en Santa Fe. Uh-huh. Y en, bueno, nosotros personalmente no, digamos, la gente del CESO, uh-huh. Y en Buenos Aires, ¿no? Sí, en Buenos Aires, sí. Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, en Rosario, que es una de las, digamos, capitales más grandes de nuestro país, uh-huh. Tenemos, por ejemplo, de una habitación están entre 23.000 pesos y de dos habitaciones 31.500, por ejemplo. Sí. Entonces, digamos, ahí también ha tenido una variación, de ellos lo relevan de forma mensual, pero han tenido una variación de alrededor, a ver, que no quiero decir cualquier cosa, alrededor del 14% uh-huh. en Rosario, por ejemplo. Sí. Pero también ha bajado cerca. Entonces, bueno, también eso tiene otro tipo de claro. impacto, ¿no? Pero bueno, eso, qué sé yo, en la ciudad de Buenos Aires, lo que nosotros estamos midiendo, un monoambiente está en 30.000 pesos, por ejemplo. Sí. Y esto implica pensar que se necesita, digamos, un salario mínimo entero para poder cubrir un monoambiente solamente. Claro. Dios mío, qué locura. Tremendo, tremenda locura, claro. Qué locura. Bueno, esto es para que él empiece a alquilar, ¿no? Porque claro, si vos alquilaste antes con otros valores, rige el contrato, ¿no? Sí, a ver, son los precios de los alquileres que están ofertados en este momento. Claro, si yo me claro. pongo a buscar alquiler, te vas a encontrar con este tipo de precios. Está bien, está bien. Es como, claro, es como, bueno, por lo menos este mes no se pone peor que esto. Uh-huh. Prepárate para este mes al menos ver sí. este tipo de precios. Es increíble, la verdad, cómo varía tanto. Bueno, Mawen, gracias por la información, como siempre. Un abrazo grande. Igual un para abrazo. Vos, Mawen Gallo, entonces, como siempre, informando a través del Centro de Estudios Económicos y Sociales Calabrini Ortiz, ¿no? Así es. Que es la organización a la que ella pertenece. Y con datos, ¿no? Por supuesto que tiene que ver con, en este caso, de oferta y demanda de alquileres aquí en nuestra ciudad. Así es. Las 9:43 minutos.